Mientras otros caminan, buscan la senda que les pueda llevar a ese lugar donde supuestamente encontrarán lo que tanto buscan. Y sin detenerse, siguen su rumbo y no se percatan de que se pierde su alma, más un fuerte clamor conmueve el amor del Señor. Es que hay un pueblo que sigue tras de quien trajo a este mundo libertad. Cambia tu rumbo, tu forma de vivir y sigue los pasos de Jesucristo. Sé libre al fin. ¿Por qué no te unes al pueblo que sigue los pasos del gran libertador? Que liberta al cautivo, es luz al perdido, cambiará toda tu condición. No hay yugo que pueda cautivar tu alma, ni cadenas podrán tu corazón atar. Mas ya somos libres, pues Él nos dio la libertad, libertad. Y es que hay un pueblo que sigue tras de quien trajo a este mundo libertad. Cambia tu rumbo, tu forma de vivir y sigue los pasos de Jesucristo. Sé libre al fin. ¿Por qué no te unes al pueblo que sigue los pasos del gran libertador? Que liberta al cautivo, es luz al perdido, cambiará toda tu condición. ¿Por qué no te unes al pueblo que sigue los pasos del gran libertador? Que liberta al cautivo, es luz al perdido, cambiará toda tu condición. ¿Por qué no te unes al pueblo que sigue los pasos del gran libertador? Que liberta al cautivo, es luz al perdido, cambiará toda tu condición.